nombre en tus labios, no lo podrás evitar. Me soñarás cuando el frío te abrace. Me soñarás cuando nadie te ame. Me soñarás cuando lo intentes negar, que este amor que vivimos no lo podrás borrar. Me soñarás cuando el frío te abrace. Me soñarás cuando nadie te ame. Me soñarás cuando lo intentes negar, que este amor I'm not afraid to die.